Le damos la bienvenida aquí al aire de ABC Hoy Radio, a punto de partida, a quien es ministro de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Gómez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido al aire de ABC Hoy Radio. Hubo una presentación importante de algo que es un beneficio para todos los bonaerenses en el área de cultura y que tiene que ver con la lectura. Sí, exactamente. El viernes hicimos la presentación pública de la primera biblioteca pública virtual que tiene la Argentina, ¿sí? Que es la biblioteca pública virtual de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que bueno, la verdad que a nosotros es un lanzamiento que nos pone muy contentos, porque es un lanzamiento, para la gente que no sabe, una biblioteca pública virtual es como una biblioteca, ¿sí? Nada más que entras por internet y poder retirar los libros de modo gratuito, tenés un plazo de préstamo para devolverlos. El funcionamiento es igual que el que... Igual que una biblioteca tradicional. Utilizó cualquier biblioteca, sí, en un modo absolutamente gratuito, y la gran ventaja que tiene es que está al alcance de todos, ¿no? Porque no tiene una provincia tan grande como esta, ¿sí? No hay problemas territoriales, digo, ustedes están en Tandil, que Tandil es una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires, entonces no tiene, tiene la suerte de no tener algunas faltantes que tiene en otros lugares. Por ejemplo, he tenido la posibilidad en esta gestión con Acercarte de recorrer toda la provincia ya, y bueno, esta es una provincia muy grande que tiene 135 municipios, donde la mayoría de ellos no tienen librería, ¿sí? Claro. Donde muchos de ellos tienen por ahí una biblioteca popular que incluso recibe subsidios de la provincia, pero muchas veces esa biblioteca popular no tuvo la posibilidad de actualizar su catálogo a las últimas novedades, ¿sí? Sí. Y también se vencen, bueno, limitaciones económicas. Todos sabemos que son momentos duros y difíciles y no todo el mundo se puede comprar el libro que quisiera para leer en cualquier momento. Y también hay un tema de hábitos, ¿no? Yo soy de una generación que crecí leyendo y amo el libro papel. Sí, es verdad. Pero bueno, mi hijo, por ejemplo, está con cualquiera de los dispositivos y tiene un hábito mucho más de lectura vinculado a una tablet, a un teléfono o a una PC que al libro papel. Y nos parece que desde ese lugar y desde promover la lectura también es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿El modo de acceder a esta biblioteca virtual es a través de un URL o también hay alguna aplicación disponible? Mira, es muy simple. Vos te metés en la página de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. ¿Sí? Ahí vas a biblioteca virtual, ¿sí? Tenés que dejar tus datos, ¿sí? Con dos o tres datos menores, ¿no? Como nombre, ciudad en la que vivís, porque es como una suerte de declaración jurada cuando vos decís la ciudad que vivís, porque es el modo de chequear que sea para los habitantes de la provincia, ¿sí? Número de documento y no creo que da algún dato así menor. Y bueno, y a partir de eso vos entras, vas a ver, hay un catálogo de 1000 libros, ¿sí? Donde vos vas a ver, como si fuera cuando entras a una biblioteca, de la exposición, acá son las tapitas de los libros, ¿sí? Ajá. Y bueno, vos vas a ver la tapita de los libros, hay 1000 títulos, ¿no? Podés encontrar desde Shakespeare hasta las últimas novelas editadas, no sé, las novelas de Samantha Schweblin, que estuve leyendo justo hace 15 días, uh-huh. Digo eso porque la tengo muy, Kentucky la tengo muy en la cabeza y me fijé excesivamente a ver si estaba, y está, pasando por los clásicos de María Elena Walsh, etcétera, etcétera, ¿sí? Vos vas a cliquear el libro que te guste, sí, la primera vez tenés que dejar, solo la primera vez que sacás un libro en préstamo, te descargas una aplicación, ¿sí? Y a partir de ahí, con la aplicación ya descargada, después siempre se cliquea en automático. Los préstamos son por 15 días, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, si al cabo de los 15 días no terminaste de leerlo, bueno, obviamente puedes renovar el préstamo. Ajá, bien, y se puede utilizar online o podés descargar también el libro. Exactamente, vos, uh-huh, a partir de ese momento que hiciste la aplicación podés usar la descarga, que es una descarga que te va a quedar, ¿sí? Supongo que lo estás viendo en tu PC, te va a quedar por 15 días, ¿sí? Después es como que se autodestruye, por decirlo, claro, de alguna manera. Sí. ¿Sí? Y si no, también lo podés ver online, que también durante los 15 días vas a tener esa posibilidad. Pusimos la variante de la aplicación que te lo pueda descargar, porque bueno, mucha gente no, claro, tiene una conexión constante, entonces nos parecía que era un formato como mucho más cómodo para muchas personas, ¿no? La ventaja de lo digital es que no hay limitante de ejemplares de un mismo título, ¿no? Exacto. Vas a una biblioteca y si un título está ocupado, no está, claro, tenés que esperar. Acá lo descargás directamente. Exactamente, acá lo podés descargar, eso es una gran ventaja. Y bueno, y después esto de que te decía de la accesibilidad, ¿no? Hay mucha gente para la cual es la, no sé, yo veía algunas novedades, ¿sí? Insisto, hay muchos lugares de la provincia donde la única posibilidad de tener un acceso inmediato a esas novedades va a ser a través de esta biblioteca. Y entonces no, nos parece que es muy muy interesante desde ese lugar, ¿no? Y además, bueno, es una práctica que esto es una experiencia que nosotros venimos desarrollando hace más de 2 años que lo queríamos hacer, costó desarrollarlo porque en la Argentina no había ninguna experiencia, ¿sí?, en este tipo, así que bueno, fue como un poco estas cosas de observar lo que pasa en otros lados y tratar de copiar modelos que parezcan positivos, ¿no? Pero bueno, hubo que hacer todo un desarrollo tecnológico porque, bueno, uh-huh, es una experiencia que no estaba, pero muy contentos. La presentamos el viernes al mediodía, lo hicimos en Mar del Plata, ¿sí? Y a partir de ahora, bueno, estamos en el proceso de difusión de esta biblioteca que por suerte la verdad está dando datos muy alentadores. Evidentemente había una demanda de oferta cultural porque está dando datos muy alentadores. El primer fin de semana, este es un fin de semana largo de 4 días, por decirlo, si contamos como si el día no laborable dentro del feriado que fue el lunes, la verdad que tuvo una respuesta muy masiva que no, en principio nos sorprendió, ¿no? ¿La gente lee online o descarga? Descarga, mayormente descarga. Creo que tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Claro. No todo el mundo tiene la posibilidad de estar conectado las 24 horas y desde ese lugar descargarlo te da como la garantía de que puedes administrar tu tiempo con más facilidad. Alejandro, a lo mejor lo comentaste, pero para repasar, con cualquier tipo de dispositivo se puede acceder, ¿no? El celular, cualquier el notebook. Dispositivo, lo puedes hacer desde tu teléfono, lo puedes hacer desde la notebook, lo puedes hacer desde una tablet, cualquier dispositivo, PC, Android, Mac, no, está preparado para eso, ¿no? La verdad no. El desarrollo nos llevó bastante, sí, como les decía antes, desde que empezamos a trabajar este tema hasta que lo pudimos presentar, tardamos casi 2 años, sí, pero bueno, por suerte creemos que hemos llegado al punto de hacerlo, que sea al alcance de todo el mundo, ¿no? Y obviamente de manera gratuita. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto y por supuesto queda la invitación hecha para todos los bonaerenses de entrar a la página y poder acceder a esta biblioteca virtual. No, muchísimas gracias, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundirlo. Que tengas un buen día.